¿Qué pasa? Muy buenas. Aquí seguimos los del Desván del Rock, buscando vinilos, buscando CDs, buscando música que hace décadas que no escuchas. Bueno, y enfrente de mí, como siempre, con las melenas más rizadas al oeste del río Yarzun, tenemos a Boque. Gabón Emi, Gabón Sincili, Gabón Noreleta. Y por qué no decirlo, también buenas noches a toda la gente que nos oye por las redes sociales. Hay gente que nos escucha, no sé, de Salamanca, de Barcelona, de Madrid, de Zaragoza también. Y bueno, y como no, también buenas noches a nuestro compañero Espi. ¡Vamos, Espi! Buenas noches, señores y señoras, como decía, ¿no? Muy buenas noches. Esta noche tenemos un montón de cosas, de informaciones, de conciertos, festivales que os vamos a ir contando poco a poco a medida de que vayan saliendo después de, como ya sabéis todos, de toda esta parafernaria del COVID. Claro, porque lo que decías tú antes, hay muchas bandas que han plegado alas, que no saben si van a actuar, si no van a actuar, de un cartel que había al principio, a lo mejor algunos se han rajado y ya no tocan, ¿no? Claro, como vamos a contar luego, pues mira, de festivales, por ejemplo, Leyendas, el año pasado pues tenía todo el cartel entero ya programado y tal, y este año, pues ahora, por ejemplo, hasta ahora hay 10 bandas, y ya veremos si se realiza el festival o no, todo en función de cómo continúe la situación. Claro, claro, claro, porque como no sabemos tampoco lo que va a pasar, ni lo que nuestros gobernantes nos tienen preparado, así que... O las que podamos ya nosotros. ¡Ja! Bueno, pues vamos a empezar, aunque parezca mentira, nuestro tercer programa, ¿eh? Cagüente, que ya sabemos que son pocos, pero joder, no se hace ilusión ya, tres programas. Joder, que no está nada mal, oye. Bueno, Espi, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, pues para hoy tenemos unas cuantas cosas. Por ejemplo, tenemos festivales, vamos a hablar un poquito de Leyendas, ya sabemos, ya hemos comentado un poquito de que no hay muchas bandas todavía, pero bueno, y es... pues payando un poco de pie y un poco de juego y tal, bueno, para que se vaya oyendo. Y luego pues también pues continuar explicando también lo del Rockfest. Iremos poniendo bandas del Rockfest también. Hoy tenemos también una traducción que nos trae el señor Emi de Crazy Train de Ozzy. ¡Temazo! Varias versiones. También vamos a poner, pues, para seguir apoyando a los bares, algún tema de los bares. Y pues un poquito de todo. Bueno, y para arrancar, ¿con qué vamos a empezar ahora? Pues mira, para arrancar, vamos a arrancar, como para mí, es un temón. Es una banda brasileña, Angra, con un temón que se llama Carry On, del álbum Angels Cry, 1993, en honor a Andrea Matos. We'll be right back. Bueno, joder, los Angra, si me dicen que son alemanes y primos de los Helloween, es que me lo creo, ¿eh? Y son brasileños. Yo decía lo mismo, pero es que se vamos a quedar. A ver si os voy a dar pero pelo a los dos. Nada, es una banda brasileña acojonante. Pena que, pues eso, el mister murió y tal, y pues, le dio un paro cardíaco. ¿Al cantante? Sí, sí, al primer cantante, vamos, ahora ya es el tercer cantante que tienen. Estuvo después de la muerte de Andrea Matos, cogieron a Edu Falassi, un cantante muy bueno, a mí también me pareció muy bueno. Y luego ahora mismo en este momento está el cantante Fabio Leone, el italiano, el que está, bueno, que era el cantante de Rhapsody, que va a volver ahora para Leyendas, que ahora lo vamos a contar. Sí, señor. Bueno, pues eso sí. Vamos a contar un poquito, a ver cómo está el rollo de los festivales en la península, lo que hemos comentado. Pues sí que estaban programados, la gente, a lo mejor algunos grupos se han ido cayendo, pero los festivales siguen ahí. Sí, que sepamos, el Rockfest sigue y con bastante buen cartel, ¿no? Sí, de grupos. Hombre. Bastante hecho el cartel. Y también vamos a hablar ahora mismo de, pues, un poquito de Leyendas, que es el 5, 6, 7 de agosto. Pero en principio ahora mismo solo están 9 bandas. Pues coméntanos un poco, Espi, a ver qué bandas tenemos para el Leyendas. Bueno, pues hasta ahora tenemos Testament, que para mí son los jefes del thrash metal, uno de los más grandes. Increíble, Chuck Bailey, una bestia parda. Vamos, impresionante. Luego tenemos a Leo Jiménez, los británicos de Darnek, muy rock and roll, a que le guste, pues muy bien hecho, un sonido muy ochentero, pero ese sonido británico, muy diferente al americano. Luego tenemos a los finlandeses Stratovarius, bueno, mítico, eso os voy a contar, estatuarios que llevan toda la vida tocando. Una banda muy a tener en cuenta, con un sonido muy moderno, llamada Ginger. Sí. Os va a gustar. A mí personalmente me parecen muy atrevidos. Últimamente estoy viendo bastantes videoclips que están sacando. Y la chica es que canta, es una bestia, es una bestia al micrófono, es una pasada. Cómo se mueve, es una burrada. Luego tenemos pues otros que llevan todo el tiempo aquí en el panorama nacional, que son Saratoga. Y una unificación otra vez, vuelta, digamos, a juntarse exmiembros y tal de Rhapsody. Y toca también, va a venir Fabio Leone, o sea que va a ser un poquito, deja un poquito, no es colgado, pero sí que deja un poquito para estos festivales Angra y vuelve otra vez con Rhapsody, aparte de otros proyectos que suele tener él. Y vamos a tener Powerwolf también, bueno, en principio están puestos, que es una banda que ya pusimos la semana pasada. La semana pasada pusimos, sí, muy bueno, muy bueno. A ver si están atentos la gente que nos sigue. Y luego, pues qué iba a decir de los holandeses, Épica, a mí me parecen muy buenos. Y bueno, pues la chica se llama Simone Simons. ¿Y qué os va a decir de la voz que tiene? Impresionante, aparte que es guapísima. La mítica pelirroja. No, la típica que canta, porque canta. No solo es que sea guapa, es una chica que canta un huevo. Sí, pero más de los, bueno, más de los que le gustan. Hay que diferenciar, ¿no? Que hay, hoy en día están saliendo muchos grupos estos italianos, alemanes, igual también nórdicos, que están metiendo a muchas cantantes en plan ópera. Claro, y los bajistas llevan perilla. A mí ahí les falta un poco el macarrismo, ¿no? Sí. Vale. Está todo, como decía ya un conocido, parece que estos son oficinistas del rock. Está todo muy bien tocado. Coño, muy bien dicho. Muy pues bien para Iñaki, dicho. Que me dijo algo así, de un muy colega. Los oficinistas del rock, sí. Está todo muy bien currado, pero les falta un poco de macarrismo. Falta la rebeldía, lo que siempre ha sido el rock, ¿no? Joder, no queremos reivindicar cosas. Es que al final tampoco se trata de hacer las cosas bien hechas. O sea, tampoco se trata de hacerlo todo perfecto. Si lo que queremos es que nos llegue dentro. Te puede llegar de varias maneras. Te puede llegar por lo bien tocado o por lo que te transmite, ¿no? A mí muchas veces en estas bandas me falta eso, ¿no? Que me llegue, pero desde un punto de vista, joder, como un pinchazo, ¿no? Son grupos de pandemia, para verlos sentados. Yo no estoy de acuerdo con vosotros. Menos mal que la radio no se ve en las caras. Sí, porque si se no... Se enfada Espi. Ni mucho menos, pero no, es una banda muy técnica, así que hay que reconocer que es una banda muy técnica, pero tienen una trayectoria impresionante, vamos. O sea, me parece, y aparte que yo creo que son geniales. Tíos, son técnicos un huevo. Pero sí que es verdad que le falta, pero no es por el tipo de música, sino... Yo para mí es de la zona donde vive cada uno, ¿sabes? El sonido hace mucho a la peña, pues es el mediterráneo, claro. El ser, ese característica de influye mucho a la hora de la música, para mí. Pues otro grupo que también, que nos blasimos, ¿no? Otro grupo que también tiene una buena cantante, es otro de que estamos hablando de festivales, pues que va a estar en el Rockfest, Endless the Archers. ¿Sí? Grupo canadiense del 2007, algo así. Pues no te puedo decir la verdad, para ser sincero, porque no tengo... referencias. No tengo, no, sí, conozco la banda, pero no te puedo decir exactamente el tema que vamos a colocar ahora, de que... Pues os lo digo yo, que esto es Mad Max. Bueno, pues ahora vamos con otra banda del Rockfest, los Bullet, otro grupo sueco. A mí parece que Suecia y los países escandinavos parece como que están ahí, que es el nicho de que todas las bandas, porque encuentras bandas de metal, encuentras bandas de rock and roll, hasta rockabilly se está haciendo en esos países. O están todo el día metidos en casa porque no saben qué hacer. Yo no sé. No, y aparte que dan muchas ayudas los gobiernos de cada país. Tienes mucha razón en parte de que, pues por el tema del frío, la gente se suele poner a ensayar, los locales te dejan muy, muy baratos, y entonces da muchas facilidades a los apoyos a las nuevas bandas. Entonces, por esa regla de tres, y luego la gente empieza muy joven, se fomenta mucho la música, y ahí no hay una discriminación como pueda ser en este país, de que se apoya a todos los géneros de música sin ninguna diferencia, y que coño, también las cosas como son muy heavy. Sí, sí. Mira, pues ahora que dices tú de que se apoya, que no viene a cuento, pero estuve oyendo un comentario de que en Suecia, por ejemplo, los chavales se van de casa a los 17 años con ayudas. En casi todo, no, y también casi todo en Centro Europa. Y aquí también. Se van casi a los 30. Vamos. Y más tarde si puede. Aquí no nos vamos, o no se van. Sí que es verdad. Luego también, mira, yo os puedo hacer, pues puedo comentaros alguna cosilla así. Esto, pues mira, también es verdad que mucho por diferentes países dentro de los países nórdicos, pues también está como influenciado por países el tipo de género dentro de, digamos, de la música. De la música dentro del metal, pues por ejemplo Noruega es un país en el que tienen mayoría de bandas de black metal y todo eso, pues como alguno diría, las de quema iglesias, ¿sabéis? Pero bueno, pues por ejemplo, pues Suecia tiene pues un poquito más de hard rock. Y garaje, ¿no? Porque los Helicopter, Helicopter, por ejemplo, una banda que ha sido... Garaje. Rock garajero. Pero Turbo Negro. Pero es que suena a esas bandas de Nueva York o yo qué sé. No. Tienen su estilito, claro, su estilo personal. Se nota, ¿no? Se nota. Bueno, que nos liamos aquí de mala manera. ¿Vamos con los Bullet? ¿Qué vale. Nos puedes decir de los Bullet, Espi? Pues poco os puedo decir ya más de lo que hemos hablado. Pues es una banda sueca. A mí es una banda que me gusta mucho. Para mí tiene ese toque entre ACEP y ACDC. Es un heavy muy auténtico, muy divertido. Y poco más os puedo decir. Pues que yo personalmente los he visto en la sala Tunk el año pasado, con una banda de Andalucía llamada Will Crust y con una banda vizcaína llamada Delion, pero me gustaron la leche, ya les he visto varias veces, pero increíbles. Y vamos a dar paso a la canción. Pues del calor australiano del desierto, de los AC/DC, nos vamos a una banda como los Bullet, suecos. ¡Venga, suéltalos! Let's go. Bueno, bueno, lo que tenemos que escuchar aquí fuera de los micros. Bueno, bueno, seguiremos con grupitos del Rockfest. Oye, a mí me han gustado mucho los Bullet, ¿eh? Me han gustado mucho. Y si es verdad, tienen ese rollo AC, me han sonado. Sí, me han sonado bastante más AC. Me parecen una pasada. Sí, muy buenos, muy buenos, muy buenos. Y me hubiera gustado que los hubieras visto, Emi, en directo. Ya te digo, yo he tenido la suerte de verlos un par de veces. El tío es un show. Se suele poner con una capita ahí a lo Superman, pero pequeñita. Y bueno, el tío es un elemento con medio mallas. Bueno, es increíble, es una pasada. ¿Ves? Pero es muy importante ese tipo de personas que están en el escenario dando caña, ¿no? O sea, que estás viendo a gente que se está divirtiendo en un escenario, ¿no? Que yo lo que muchas veces he hecho en falta en estos grupos de ahora, ¿no? Que, joder, que parece que se ponen a mirar la pedalera y no les importa la gente que está en el público, ¿no? Se lían, tocan su concierto. Parece que están leyendo partituras. Eso es. Sí que es verdad que hay algunas bandas. No, hay gente muy fría. No le tocan de puta madre. Claro, sí, pero sí, hay que reconocerlo. Son gente muy técnica, pues precisamente por eso, porque se pasan ensayando, más que pensando en los directos, ¿sabes? Claro. Es mi opinión, vamos. Bueno. Y eso, pues nada, ¿qué? ¿Ahora vamos con los bares o qué? Venga. Sí, ¿no? Blind Guardian, Blind Guardian. Vamos a echar la cosa de... Le damos otra vuelta al... Venga, vamos a ir. Pues venga, otra vuelta a Rockfest. Lo Blind Guardian, sí, aquí ya sabemos que estaba gente de Helloween de hace mucho tiempo. Y a mí también, yo los vi con Judas, Motorhead, en Donosti. Salieron ellos los primeros y me pareció que tenían mucho teclado. Me pareció de esas bandas de mucho teclado, mucho... No. ¿Qué año? Los años de Euro, pensados, ¿no? No. Esto era 7-8 años ahora de esto. Es una banda que sí que es verdad que creció más con ese power metal, speed metal, y ahora pues han ido un poco declinando, yéndose un poco... Yo no diría perfeccionando, porque no es eso. A mí personalmente me gusta más la época antigua, y ahora lo que están haciendo pues es yendo un poco más a ese metal progresivo, por decirlo alguna, operístico, en algunos momentos demasiada orquestación, canciones muy largas que te pueden llegar a cansar un poco porque... ¡Qué generoso eres! Sí, ¡O aburrir! No es eso tampoco, porque el metal nunca aburre. El metal es lo más grande. Y nada, pues que decir que son las composiciones muy largas, para mi gusto. Entonces es mejor que lo de antes, son más concisas, más cortas y más directas. Pues venga, vamos a ver un temita que sea corto. Mr. Sandman, bring me a dream. Make her the cutest that I've ever seen. Give her two lips like roses and clover, and tell her that a lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone, don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman. Bum, bum, bum. matao más dejado. Esto es una versión de los años 50. Sí, de esta gente, ¿no? De los... La banda se llama, que me ha costado encontrarlo, The Chordetes. Es una banda pop. Sí, de esas de voces de los años 50. Sí, cuarteto, cantado a capela, cuatro mujeres. Pop, música popular tradicional americana. Y bueno, pues un poquito de eso. Y es pero que los Blind Guardian le han dado una vuelta. A mí me gusta mucho. Además, disfrazados como la película de It. Muy, muy gracioso. Si veis el vídeo, es muy gracioso. Muy gracioso. Bueno, recomendación entonces. Bueno, pues vamos a ir ahora, 10:30 pasadísimas. Y vamos a ir a Momento Bares. Seguimos con nuestra lucha para que vuelvan los bares a abrirse. Mañana... Con la ayuda de todos los hosteleros del pueblo, de la provincia, de Euskal Herria, de España, de Francia... De todos los lados. Bueno, todo el mundo mundial. En Zaragoza están abiertos los bares. Hasta las 8 de la tarde. Pues sí, en Madrid también, pero bueno. Pero aquí no, vamos, yo no sé... Aquí no tenemos la esperanza. ¿Qué culpa? Y a la otra. ¿Qué culpa tienen aquí? Pero bueno, mañana a las 5:30 de la tarde hay una manifa de apoyo que... Habrá que ir, habrá que estar allí con ellos, porque es lo que se merecen, ¿no? Que lo mismo que cuando abren, estamos ahí tomando copas, cuando no están abiertos, habrá que estar con ellos ahí para que puedan abrir, ¿no? Y qué dura es la vida de ellos, que nos soportan en la barra y ahora nos tienen que soportar por la antena. Bueno, habla por ti. Y bueno, pues el primer tema, como la semana pasada, tenemos tres bares, tres que nos han ofrecido que les pongamos unos temitas. Y primero, como no, para Mendecu. ¿Qué grupo? Emi, ¿qué le vamos a poner a Mendecu? ¿Qué nos ha pedido? Nos ha pedido Los Cigarros, que es una banda valenciana, de verdad, que es una... Son unos chavales que están haciendo un rock and roll, pero sin complejos, a tope. Y yo los vi con Fito en Irún y se comieron al Fito y a una banda argentina que no me acuerdo cómo se llamaban. Pero vamos, se los comieron a todos, se los comieron. Y rock and roll limpio, puro, sin ningún complejo de nada y a dar caña. Pues Los Cigarros y su tema, no obstante lo cual, para El Hacker de Mendecu. Que busque un empleo Los cigarros, fresquísimos además, ¿eh? De verdad, creo que han sacado disco nuevo ahora, están pletóricos. De esas bandas que dices, joder, pero si con esto se puede ir a cualquier lado. Pues recomendación de Mendecu, de Laker. Una cañita nos tomaremos, o dos si hacen falta. Y ahora vamos con otra. ¿Con quién vamos ahora, Boque? Pues ahora vamos con el Gamón, Gamón 14. Y Link, bueno, no es un bar donde habitualmente ponga muchicota, ponga rock and roll, no como el Hacker y el Reina, que hablaremos luego. Y hemos comentado que hacen, pues siempre han hecho por la música y con conciertos en directo. Pero es un bar donde se come de puta madre. Y para Joshan, pues bueno, los míticos Ramones y su Do You Remember Rock and Roll Radio. Ahí está. Eso es. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Bueno, de los Ramones, ¿qué vamos a decir? Que con cuatro acordes se pueden hacer 14 discos desde el 76 hasta el 95, pero... Pero ves, es lo que estábamos comentando antes. O sea, una banda como los Ramones, cuatro acordes ha sido demasiado generoso, ¿eh? Pero, o una banda como Queen, que eran buenos músicos, hasta tenían buena voz y todo. Joder, y no hablemos del guitarrista de Brian May, tío, pero, por favor. Pero bueno, es que al final el cómputo de venta de discos andan a la par. Ramones y Queen. Han vendido muchísimo los dos. Yo no tengo... ¿Quién te ha vendido más camisetas? Camisetas seguro que los Ramones. No, puedes ir a Zara, ¿dónde es eso? Me refiero que las dos bandas, han pasado a la historia. Una tocando cuatro acordes y la otra siendo los mejores músicos del mundo. ¿Qué es lo que quiere transmitir? ¿Qué es lo que transmite cada uno? ¿O qué es lo que la gente quiere coger, no? ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Que seas buen músico? O que llegues al interior de la gente. Llegues a la gente, está claro. Esto nos está guiando algo que a partir de las 11 de la noche vamos a alterar en este programa y vamos a dejar el rock. No, bueno, vamos a seguir con el Bar Reina. Eso es. Que bueno, ahí tenemos a Fernán delante. Pero bueno, los temas nos los ha pedido ayer el camarero más joven. Y bueno, nos ha pedido un temita de, para mí, un grupo que me parece que lo hacen muy bien. Son unos chavalillos de aquí del pueblo. Y bueno, os vamos a dejar con The Bobbies. Ispilura begira, begirada galduaz, atean utzitakoaz oroitzenaz. Esperantzaren bide luzea, zerbait hobea aurkitzekotan. Aspalditik gizarteak epaitu, eta erabaki hau hartzera behartua. Ez nago ezer garaituko, hortzak erakutsi eta aurrera. Belurratzean utzita aurrera, sistema honen aurka. Aurregiteko, aurregiteko. Bueno, y desde el desván, nuestro apoyo total a los bares, que abran cuanto antes, y mañana a las 5:30 estaremos allí apoyándolos. Y nos vamos ahora con los Volbeat. Sí, desde de Bobbies, que es de grupito aquí del pueblo, nos vamos a Dinamarca. ¿Qué nos cuentas, Javi? Pues mira, Volbeat es una banda, bueno, pues que te pega a todos los estilos, mezcla el rockabilly, el heavy, hasta un cierto punk ahí, rock, tiene tramos thrasher. Es una banda que hace todo muy bien, pero bueno, es muy festivo, muy ameno, a mí es... Divertida, tiene que ser una banda divertida en directo, ¿no? Es una banda para pasártelo muy bien directo, para festivales increíble, y además duraciones de 2 horas los conciertos, muy amenos. Y si te gusta también, pues, lo que hemos dicho antes, el rockabilly, pues, y eres fan de Johnny Cash, pues yo no me lo perdería. Sí, hacen, yo les he visto algún vídeo, yo no los he visto en directo, ¿eh? Sí, yo he visto unas. Pero he visto algún vídeo que hacen la versión de Ring of Fire, y hacen como que la gente haga círculos en medio del escenario, y allí como que todo el mundo bailando. O sea, que una banda de esas, lo que estábamos comentando antes, ¿no? Que es una banda que tú ves... Los que están arriba se están divirtiendo y la gente que está abajo se está divirtiendo, ¿no? Sí. Yo el primer tema que oí fue una versión que hacen de Johnny Cash, de Sad Man Tongue, que me pareció increíble porque hacen, hombre, yo no diría, pero más psicobilly, una versiones muy, muy rápidas, ¿no? Empiezan como muy lentito en plan country y luego le meten a toda velocidad. Este tema que hemos traído hoy, el Heaven or Hell, no diría que es comercial, pero es un tema muy limpio, muy bonito, muy bien tocado y muy metálico. Still I won't be really good. Volbeat, increíbles, ¿eh? Bonito, bonita canción, limpia, sí me gustan. Bueno, de Dinamarca nos vamos a Irlanda. ¿Quiénes son los más grandes de Irlanda? Los Thin Lizzy, ¿no? Los vikingos. Los Mamas Boys. También los Mamas Boys. Vale, los Mamas Boys. Los Mamas Boys, que toca Primordial, Primordial, que ya pondremos otro día. Más Pagan Metal. Yo me imagino que toda esa gente estaría después que Thin Lizzy. Hombre, por supuesto. Thin Lizzy, además, con Phil Lynott, una gran banda. Y un tema increíble. Black Rose. Del disco Black Rose, además. Pero bueno, aquí vamos a poner la versión del disco. Si tenéis la oportunidad de escuchar del directo cuando se separaron, grabaron un directo, y ahí tocan con los 5 guitarras que ha tenido Thin Lizzy, y lo sacan al escenario los 5, a Eric Bell, a Gary Moore, a Brian Robertson, a los 5, y tocan los 5 la canción, y cada uno se nota el punteo cuando lo tocan. Increíble. Bueno, ese disco son todas las canciones increíbles. Bueno, pues lo que decimos, Thin Lizzy, Black Rose, temazo. Oh, Del rock. Ostiralero, gaueko amarretatik gauerdi arte. Zintzilik irratian. Bueno, y ahora la sección de Emi. Vamos a poner o vamos a traducir la canción de Ozzy Osbourne, Crazy Train. Vamos allá, Emi. Venga. Loco, pero así es como funciona. Millones de personas viviendo como enemigos. Tal vez no sea demasiado tarde para aprender a amar y olvídate de odiar. Heridas mentales que sanan. La vida es una vergüenza amarga. Me fui fuera de los raíles en un tren loco. He escuchado a los predicadores. He escuchado a los necios. He visto a todos los hipócritas que hacen sus propias reglas. Una persona condicionada para gobernar y controlar. Los medios lo venden y te crees lo que dicen. Las heridas mentales siguen gritando. Me vuelvo loco. Me vi fuera de los raíles en un tren loco. Sé que las cosas van mal. Tienes que escuchar mis palabras. Herederos de la Guerra Fría. Eso es en lo que nos convertimos. En heredar problemas. Estoy mentalmente loco. No puedo soportar. Estoy viviendo con algo que no es justo. Me voy fuera de los raíles en un tren loco. Pues el tema de Crazy Train, de Ozzy Osbourne, de su primer disco. Y ya vemos que si no está loco él, está loca la canción o está... Loco el mundo. Está loco el mundo, ¿no? Pero alguien lo está. Alguien lo está. Bueno, Ozzy nunca ha sido una persona muy sana, ¿no? Por lo poco que lo podemos conocer, ¿no? Pero viendo sus canciones y viendo la forma de vida que ha tenido siempre... ha ido siempre un poco más allá de las cosas, ¿no? Pues bastante que siga vivo, que no es poco. Sí, trataba un poquito sobre la situación personal que pasaba esos años de delincuencia y de psicológicamente no muy sano. Sí, porque además se acababa de ir de Black Sabbath, no sé si se fue o lo echaron. Pero vamos, él se montó una buena banda y además... Yo creo que ha tenido más éxito en que lo que comentaba el otro día yo. A mí me gusta más Ozzy, o sea, Black Sabbath sin Ozzy. Y me gusta más Ozzy en solitario, ¿no? Que con Black Sabbath, ¿no? Yo es que no puedo entender a Ozzy ni a, bueno, a Black Sabbath, mejor dicho, sin Ozzy. Es que no puedo. Tú, para ti Black Sabbath es Ozzy, ¿no? Pero como para mí Dio es la discografía en solitario. Ya. Pero bueno, pero reconocí. Que Dio tiene unos temones con Black Sabbath impresionantes, pero es que Ozzy tiene unos temas increíbles. Sí, y no sí, solo eso. Lo bueno de Ozzy, más que ser un buen cantante, es saberse relacionar con muy buenos músicos. Siempre ha tenido muy buenos amigos. Bueno, aquí no hemos dicho, este primer disco lo estaba Randy Rhoads de guitarra, que ya lo oiremos ahora, además, cuando pongamos la canción. Luego la grabaron en directo en su homenaje. Exacto, sí, sí. Exacto. Tributo a Randy Rhoads. Increíble buenísimo. Ese disco. ¿A dónde podía haber llegado ese muchacho si no se hubiera... Si no se hubiera matado? Era pues la principal estrella junto a la época de Van Halen, o sea, sí, de Eddie, sí, sí. O sea, que era... Era un máquina. Bueno, pues rodamos un poquito encima de los rieles con este tren loco. We'll be right back. y el tren de Ozzy ya ha llegado a la estación. ¿Pero qué os parece si no dejamos de viajar y quitamos un poco el polvo a un baúl que nos podemos encontrar en los años 70 por Inglaterra? Sí, ese baúl tiene buena música. Hay que desempolvar. ¿Qué puede haber en este baúl? ¿Qué puede haber? Un grupo que se inició en el 76. ¿Damos, son ingleses? ¿Damos pistas o los escuchamos directamente? ¿De Londres? Yo pensaba que era el baúl de la Piqué. No, pero más que dar pistas, algo que todos hemos hecho muchas veces: luchar contra la ley, y la ley siempre gana. Bueno, y vamos con una banda británica que se fundó en el 76, esos años en que pues en Inglaterra estaba saliendo el punk. Pues ahora a las 11:15 vamos a escuchar un poquito. Sí, de punk. Sí, un poquito de punk, que también es rock. Sí, sí. Y también, pero estos no se especializaron justo en el pan. No, cerrado. Tenían un poquito de ska, un poquito de rockabilly. No, y luego también hacían muchas mezclas de cosas, porque varios miembros de la banda hacían luego mezclas de lo que ellos mismos hacían. Pues escuchamos, empezamos un poquito con esto británico y un poco de punkeo con. Venga, que sí, que con sí. Con los Clash. Venga. Y en el mismo baúl nos encontramos, el mismo baúl de los años 70, de los finales de los años 70, nos vamos a encontrar otro grupo, pero esta vez no es británico. Cruzamos el océano y nos vamos hasta Estados Unidos y nos encontramos a quienes, pues a los Dead Kennedys. We'll be right back. rich so you can get a rich, but your boss gets richer off you. Well, you'll work harder with a gun in your back for a bowl of rice a day. Slave or soldiers till you starve, then your head is skewered on a stake. Now you can know where people are won. Now you can know where they get things done. What do you need, my son? What do you need, my son? It's a holiday in Cambodia where people dress in black. With a holiday in Cambodia where no kids ask for the rock. ¿Y qué os parece si volvemos a cruzar el charco? Pero en vez de Inglaterra, nos vamos a ir un poquito más arriba, a Edimburgo, con otro de los grupos míticos, míticos, míticos. Es más, su primer disco, que fue en el 80, marcó, bueno, una de las frases más míticas de toda la historia del rock, del heavy, del punk, del metal, de lo que queráis. El punk's not dead. Eso es. Eso, a ver. Sí, sí, sí, sí. ¿De quién estamos hablando? Pues bueno, de una banda de los Exploited. De una banda. Y de la cresta, y de la cresta. Una banda con la que, bueno, han pasado ya cientos de músicos. Miras en sus integrantes y ya han pasado como 8 guitarristas, 10 bajistas, 10 baterías. Y en el 2003, cuando sacaron ya su último disco, pues mira, ya pasaron un poquito del punky y se han vuelto más hardcoreanos. Y eso es lo que os vamos a poner, porque todo Dios de Exploited se espera que el típico punkarra británico, pues lo que viene ahora no tiene mucho que ver con ellos, pero es lo que hacen ahora, los Exploited. We'll be right back. Bueno, Exploited, a mí me han abierto todos los chakras. Esto sí que lo daban, esto sí que lo daban todos en directo. A mí me han cerrado otras cosas. Yo... No como hablábamos antes de esos grupitos que parecen que están leyendo partituras en el escenario. Exactamente, exactamente, exactamente. Pero bueno. Y leer, pero si no se acordaba, ¿qué coño de leer? Bueno, ahora lo difícil es la transición que tenemos que hacer para lo que viene ahora, ¿eh? Porque hemos pasado de estar arriba del todo a un momento de relajación. También en el desván hay baúles con cosas tranquilas. Bueno, y si quieres hacer saltos así como Boque está haciendo saltos de océanos, pues bueno, la canción que viene ahora es una versión de Metallica, del otro lado del charco, de la Bahía Aérea de San Francisco, y bueno, pues hacia unos finlandeses llamados Apocalíptica, con el primer disco, que empieza en el 93, y en su primer disco son versiones de Metallica, y hoy Emi nos va a decir ahora mismo la versión que nos va a poner. Yo sí que me gustaría decirla, pero es que el Nothing as Models a mí se me da muy mal. Por eso traduzco las canciones, para no tener que decirlas en inglés. Nothing as Mothers. Eso es. Bueno, pero aparte lo que queremos decir es eso, que es una banda de sinfónica. Son chelos y con eso lo hacen todo. Y de verdad que lo llenan, es increíble. Además, esta versión ya la hicieron con la sinfónica. Y bueno, es una que queda una canción muy bonita. Esto es una canción preciosa. Luego han ido incorporando miembros para conciertos, para un disco. Pusieron un batería, llevaron por lo menos para un disco el cantante de Rasmus. Pero sí que sus orígenes eran solo con los chelos. Y bueno, y ahora vamos a ver. Yo creo que lo que vamos a oír hoy es solamente con chelos. Y es impresionante. Y como sigáis hablando más bajo, me quedo sobao. Y más lento. Pues relajarse todo el mundo, relajar sus, que vienen los Apocalíptica. Oh, ¿Hay alguien ahí? ¿Todavía queda alguien despierto? ¡Que sí! ¡Que seguimos en el desván! ¡Venga, leña! Y ahora vamos... Ahora quiero sorprender a Espi, porque he traído Espi, que es un tío que conoce la música, conoce los grupos, conoce los estilos, pero yo no sé si esta banda la conoce. Además, te lo voy a decir ahora quiénes son. Es una banda de indios americanos, pero indios. ¿Ah? Son los Blackfoot. ¿Conoces a los Blackfoot? Blackfoot de nombre, sí. Tengo algún tema he escuchado, pero hacía mucho tiempo que no lo sigo. Pues son de esas bandas también de mediados de los 70, de lo que llamaban el rock sureño. Sí, sí. Lyne Skynyrd y toda esta gente. ¡Oh, qué buenos! Pues un temazo. El Jimmy de los Blackfoot. Blackfoot, indios, pero de Estados Unidos. Una banda rockera, sureña, Y vamos, siguen hasta el 2015, han estado funcionando un montón de gente, ha pasado por esas cuerdas y por esas baterías, pero que siguen dando leña. Y ahora vamos con otra cosita. Pues ahora, Emi, me toca a mí. Te voy a intentar sorprender a ver qué te parece en esta banda. Es un poquito diferente a lo que me acabas de poner. Tú me has puesto algo ya un poco más viejuno, yo te voy a poner algo más actual. Emi, bueno, rock and roll, es la cosa, ¿no? Un puro rock and roll. Bueno, es por meterme un poquito con él y tal. Y bueno, pues te voy a poner una banda. Bueno, te voy a poner para todas las personas y tal. Una banda que creo que os vaya a gustar. Una banda italiana de gothic metal llamada Lacuna Coil. A ver qué te parece. Del disco Black Anima del 2019. El tema se llama Under Surface. A ver qué te. Y luego me cuentas, a ver qué te parece. Venga, vamos para allá. There is no escape. You look inside, but the smile is fake. Bueno, y también me has dejado sin habla, Espi. ¿Te ha gustado? Me ha gustado, me alegro mucho. Lo que estábamos comentando, ¿no? La conjunción de voces, esa voz más grave, la voz más suave, cómo compaginan, y luego lo que me estabas contando de los directos, cómo se lo montan, ¿no? Pues es una banda buena. Bueno, la verdad que es un espectáculo verlos. Yo les vi la primera vez en el año 2000 en Moncofa, en el primer festival que hubo, así más o menos, los primeros festivales heavy que hubo en España, Castellón, y tal, llamado Machina y tal. Y la primera vez que les vi disfrazados con sotana y toda la historia y tal, una parafernalia, y la verdad, de no haber oído nunca un tipo de esta banda, a decir, ostras, qué buenos son esta banda, tío. Y pues entonces me enganché a la banda. Y sí, sí. ¿Te ha gustado? Me ha gustado. Me ha sorprendido. A ti también te han gustado los Black Foot, ¿no? Hombre, un es clásico es un clásico de toda la vida. Sí, señor. Bueno, pues de una voz femenina, vamos a irnos también a otras veteranas. Del rock, a la Rock Goddess, que dos hermanas que llevan muchísimos años, ¿no, Boqué? Pues sí, muchos años, se crearon en el 80, pero lo curioso es que el grupo lo formaron cuando tenían 9 y 11 años. Fíjate. Bueno, pues esos los pinitos, que lo típico, que sus padres les mola mogollón la música, tienen discos e instrumentos en casa y se ponen a hacer el tonto con cosas, y supuestamente formaron así el grupo con esa edad. Yo es que he estado leyendo el nombre del padre. El padre es John Turner. Yo no sé, ¿será John Lynn Turner el cantante de Rainbow? Pues es que, eso es que, lo buscaremos. Es que yo no está, es que yo estaba buscando ahí, porque las chicas se piden Turner. Sí, las hermanas Jody Turner y Julie Turner son. Y el padre se llama John Turner, pero no pone John Lynn Turner. Es que eso es lo que digo, no sé si será, si su padre sería el cantante de Rainbow. Pues para la semana que viene, mira, lo investigamos. Y si la gente lo sabe, que también nos lo ponga en nuestro Facebook, o que lo llame aquí a la Sin Chilling. Pero vamos, como grupo, cañeras, pero vamos, a tope. Sí, pues sí, dale, y bien trae. Jovencitas, porque por problemas de edad, que eran muy jóvenes y menores de edad, la bajista dejó el grupo y luego llegó a formar, después de estar por algún otro grupo, llegó a formar la Girls School. O sea, fíjate, o sea. Y otro día comentamos quiénes eran más viejas, la Girls School o las Runaways. Las Runaways. Pues dale a las Rogudes, que de verdad que son cañeras, pero a tope. And this is our fan new album. This is called Hold Me Down. We'll be right back. Bueno, y ahora para ir un poquito ya terminando la noche, una cancioncita de Alice Cooper llamada House of Fire, del disco Trash del 88. Venga, Boque, ánimo. House of eta 5 minutu gaguardirako falta direnean, esan genuen bezala, hemen zintzilik irratian eta Les Bandel Rock gure saioan, beti bukatuko dugu euskal talde batekin. Eta pasadan azean, kortatu taldea jarri genuen, ba, bere beraien lehen kontzertua ba, mentxe ondoan jotzutelako. Eta gaur, ba, zeozer antzekoa jarriko dugu, negu gorriak. Ba, batez ere, ba, kortatu nibilitakoa Inigo Muguruza, aurten zendudana, ba, berak ere sortu zuen negu gorriak eta berak ere sortu zituen horrelako abestiak. Zuekin Kolore Bizia. Thank you. kontra kolore guztiak batzuk egiraren kontra Aizaste kolore ikustita gero Inor gera zuen kolore batua Despistatu batek portua peregon Gertze bat erosu zuen benetan Eta galdetzen bat irazo Zein kolore nahiako dudan Ubarakizu nere erantzuna Gauerdia da. Hau, el desván del rock izan da. Y con las notas de Doctor Doctor. ¿Qué me decís, compañeros? Que hasta la semana que viene, que hoy ha sido un programa que hemos tenido un montón de estilos, pero no es lo que tiene el rock, que el rock lo cubre todo. Y que ha sido un placer estar con toda la audiencia. Y que nada, pues que la semana que viene, pues más y mejor. Muchas más cargados de canciones y pues nada, abrir ese baúl de buque. ¡Que nos quedan muchos baúles por abrir! Y podéis buscarnos en el Facebook y en la página de Sinchilic. Y si queréis peticiones, pues peticiones. Hau el desván del Rock Izan da, datarren ostia. Adiós.